buenas noches, gente. Bienvenidos a el episodio de esta semana de Nivel Escondido Podcast 405. Este quien les saluda, el señor, el rey de la sal, Alex Nation. Y esta noche, en compañía de el nuevo Wolf of Wall Street, que compró todas, pero todas y cada una de las acciones de Pornhub y de Cam4, y ahora está hecho un billonario escondido, el señor Giovanni, alias Sparrow Wolf, o mejor dicho, the Wolf of Wall Street. ¿Qué papi, está pasando, Gio? Papi, estamos, mire, tú no lo escuchas, yo me estoy dando en el pecho a puño cerrado. Ajá. Montando la cancioncita. ¿Eh? Te estás loco, abanicando en es, billetes, lo esto sé todo. Es un desbarajuste, o sea, aquí lo que hay es Rico Más Pato se queda corto, papá, pero te equivocaste. Las acciones que yo compré fueron las acciones bacalas de Nivel Escondido. Y estamos gozando, papá, gozando. Oye, mano, pues, ¿qué clase de despingue han creado esta gente en Reddit, loco? Sí, no. What the hell? El control maestro dice, ahora, The New World Order, Reddit. O sea, ellos dictaminan lo que pasa en el mundo y no, esto ha sido un trend descomunal. Mira cómo son las cosas. Cuando este revolú de esto de los stocks o, ¿verdad? Vamos en buen español, acciones, de las acciones, ¿verdad? De este revolú de GameStop. Cuando esto comenzó a sonar, yo como que no le presté mucha atención, te soy franco. Como que, ya, bueno, un stock exchange de una compañía que está colapsando, whatever. O sea, ya el que quiera gastar su chavo una compañía que está a punto de desaparecer. Y de momento, esta semana explota toda esta información de que las acciones se treparon altísimas y un desbarajuste de gente comprando para hacer dinero. Y ok, that's good, because es porque esa es la intención del mercado de valores. O sea, usted comprar acciones a un precio accesible o atractivo, esperan que coja valor y las vende, y ahí es que usted tiene su margen de ganancia. Pero ¿qué pasa? Todo estaba marchando bien hasta que de momento, espérate, no, usted no puede ser más rico que los ricos, y de momento detienen toda la compra y venta de acciones de ciertas compañías, que estaba pasando lo mismo, porque no solamente fue GameStop, fueron algunas. Y como que, pero espérate, o sea, tú estás yendo en contra de lo que se supone que es el stock exchange, o sea, el intercambio de compra y venta de acciones. O sea, hay un desbarajuste, un despingue. No, pues no compren en Estados Unidos, compren fuera de Estados Unidos, en otras partes del mundo, que allá usted sí puede hacer intercambio sin ningún. Bueno, esto se formó un despingue del carajo con este revolú. O sea, Robin Hood por aquí, la gente peleando por allá, o sea, esto es un revolú. O sea, un desbarajuste descomunal en el mercado de valores, específicamente, ¿verdad?, con esta compañía. Pero obviamente nosotros que somos gamers, la compañía que nos llamó la atención fue GameStop. O sea, no, papi, es que GameStop es lo que ellos han hecho, ¿cómo se llama? Su estandarte. Uh-huh. Esa es la compañía que ellos han decidido por ahora auspiciar. Ellos pudieran estar financiando cualquier otra, pero por alguna razón GameStop es la que le están metiendo. De hecho, estuve leyendo, loco, GameStop cerró con un margen de 800% de ganancia. Wow, pero los otros días, cuando el revolú explotó, esta semana en particular, 800% de ganancia de los stocks, las acciones de GameStop. Esto, ellos también tienen otras, hay otras intenciones por ahí, y estuve leyendo y viendo videos de todo este revolú. Y están alegando que entonces la plataforma de Reddit se ha llenado de gente fake, de cuentas fake de infiltrados de Wall Street. O sea, esto está a nivel de película. De aquí a par de años, ponle viene la película. La seguridad de que esto lo vamos a ver en formato de largometraje. O serie, esto, serie para Netflix. Sí, mano, porque aparentemente esta gente está entrando a Reddit, diciendo, sugiriendo, mira, que por qué no vamos a invertir en X compañía, por no darle pauta aquí. Esto, y de momento los editores de Reddit se han dado cuenta y están alertando a la comunidad de que, hey, no se desvíen de lo que estamos haciendo, es GameStop lo que queremos seguir fomentando. Entonces, en un momento dado, todas estas apps de Cash App, Robin Hood y cuanta madre de Stock Exchange en el mercado libre, quote unquote, cerraron, que es lo que estaba comentando Alex ahorita, cerraron esa oportunidad de usted conseguir esos stocks. O sea, le pusieron un lock a esos en particular. Y no dejaron que siguiera invirtiendo, y no dejaron. Ahora mismo, mientras estamos grabando este podcast, la última información que leí es que levantaron las restricciones tan punitivas que tenían antes, que simplemente no podías comprar. Ahora puedes comprar hasta cierto límite, que tampoco es, quote unquote, legal. Hasta donde, ¿verdad?, se define lo del mercado libre. Uh-huh. Y de hecho, hay un class action lawsuit corriendo. O sea, hay una demanda de clase. Porque precisamente es como que esto lo hacen los millonarios, papi, a diario. Con esto que ellos le hacen los arreglitos al yate, que ya viene pimpeado, pues no, ellos quieren una cocina nueva. Con esto es pocket change para ellos. Pero entonces ahora como se les vino la tortilla y están perdiendo chavos como si todo, y tiene que ver con lo de los hedge funds. Este concepto, yo estaba escuchando a Gato anoche hablar y again, me dio así como que bastante interés. Y lo estuve viendo durante el día así en los brequecitos que tuve. Y, mano, es muy interesante. Estas compañías están vendiendo acciones. Y de momento viene Alex Nation and Company. Y Alex Nation and Company ofrece, ¿verdad?, comprarle los stocks. Pero como la compañía está en negativo, pues le dice, papi, yo te voy a pagar ya mismo. Te las voy a devolver ya mismo, pero dámela, ¿verdad? Tú dámela. Uh-huh. De manera usurera, ¿verdad? Porque saben lo próximo que voy a explicar. Y es que cuando se las van a devolver, lo que hacen ellos es como intermediar el Alex Nation and Company busca a un gatonejo y a un sparrow de la vida y nos vende las acciones. Y digamos que la acción salía en 100 pesos, ¿verdad? Y Gato compró una y yo compré una, pues son 200 pesitos para el bolsillo de Alex Nation and Company. Uh-huh. Pues ahora entonces, de vuelta a que cuando Alex Nation and Company tenga que pagarle las acciones que las cogió FIA, como quien dice, va a buscar Alex el momento perfecto donde la compañía esté perdiendo. Y Alex se embolsille al menos 50 pesos, o al menos 20 pesos, que tenga ganancia. Entonces le devolvió, tú me diste acciones a 200 dólares o a 100 dólares, yo las vendí a eso, y logré conseguir compradores a eso, pero a ti yo te las voy a devolver a peseta. ¿Tú me entiendes? Entonces ahora todo ese revolú está al revés. La comunidad de Reddit y los investors han atrapado a estos buitres por las pelotas y los tienen sudando frío, porque obviamente tienen que pagar de algún lado. Entonces llevan las de perder porque se fueron ellos en negativa a la inversión. ¿Me sigue? Sí. Está del cara. De verdad, súper interesante todo esto. Yo no soy nada. Como estábamos hablando con Gato en la transmisión del jueves de After Dark, comiendo popcorn y riéndome acá. Porque ahora, hashtag, los ricos también lloran. y sí que están llorando, papá. Papi, ¿qué? Yo vi un clip de uno en YouTube que en serio ha remillado. Es que a mí me importa. Sí, a ti te importa el yate que no vas a poder correr el fin de semana, desgraciado. Pero pues era hora, o sea, de que el ciudadano común pues también tuviera su slice of pie. Tú sí. Sabes, y los ricos se siguen haciendo ricos y los pobres siguen estando pobres. Pues ahora fue al revés. Ahora los ricos están haciendo pobres y los pobres están cogiendo un par de pesitos. Para poner esto en una balanza. Los muchachos tenían la conversación encendida en el Discord. Nice. Pues hay que seguir estudiando esto, hay que seguir pendiente a todo lo, porque esto piqui se extiende. So ya, y de seguro pues van a salir muchos videos, muchos. Busquen, de hecho hay unos cuantos videos muy buenos en YouTube que te lo resumen en arroz y habichuela, ¿verdad? Para estas personas que no son muy dadas en este tema, ¿verdad? Del intercambio de acciones o de estos términos de mercado libre, valores y todo esto. Busquen unos videos que te explican todo en una terminología el cual puedes entender fácil y entonces, ahora sí entiendo qué es lo que está pasando. Para que se rían como se están riendo muchos. Exactamente. Mira cómo me río. Y después GameStop, para mí. Wow. Después GameStop. Aquí yo estoy aplaudiendo la GameStop. ¿Hace cuántos años yo no hago eso, Alex? Ya usted tenías un boicot a GameStop. Capaz que si de esta GameStop sale, del hoyo, de la mano de la gente de Reddit, yo vuelvo a comprar en GameStop. No, y lo más brutal es que aún así te siguen pagando 25 centavos por tu juego. Los memes no se han hecho esperar, papi, y de los más graciosos es como que, pero ¿cuándo GameStop ha sido fair trade? Nunca. Escapa. Ay, ay, ay. Sí, no, GameStop es... Pero sí, o sea, dentro de, pues, siempre es bueno tener una opción de uno poder ir a comprar juegos, un buen Game Store, ¿verdad? Digo, que ahora hay muchos Game Store independientes y en Estados Unidos hay muchos, ¿verdad? Pero por lo menos en otras partes del mundo GameStop era esa única opción, lamentablemente, ¿verdad? Pues en muchas partes de Puerto Rico y algunas partes del mundo, pues ya GameStop no está, ¿verdad? Por la reestructuración que hicieron y están sobreviviendo apenas, bendito, con respirador artificial. So, yeah, sería interesante que cogiera fuerza y cambiaran ciertas políticas que ellos tienen, que honestamente le revientan las pelotas a cualquiera. Son unas políticas bien estúpidas, bien como que, dude, come on, I mean, you guys are dying. Te estoy pisando aún así, me vienes a dar la clavazona, no, hombre, no. O sea, en agradecimiento a esta gente que lo, de verdad que sí, que deberían reconsiderar un montón de cosas y volver a hacer lo que eran en un momento dado. Eso es así. O sea, yo extraño las tiendas antes de GameStop, pero ya. Son otros tiempos. ni modo. Pero gente, dicho eso, vamos entonces a la verdadera bolsa de muchas noticias, informaciones, entretenimiento, en lo que tenemos para esta semana aquí en el podcast. Así que vamos a arrancar con las noticias más relevantes para esta semana. Y gente, por fin, para los que... Hablando claro, estén súper pompeados esperando por esto. Para los que le importe. Y es que ya oficialmente HBO anunció la fecha en cuando estará llegando el, entre comillas, tan esperado estreno de la versión de Justice League titulada Snyder Cut, que es esta versión oscura de lo que vimos en pantalla de la película Justice League. Esta película, pues como todos saben, esta versión, mejor dicho, de esta película, pues es más extendida, tiene escenas nunca antes vistas, tiene un script completamente distinto, tiene un final diferente, presenta más detalles visuales que lo que presenta la versión original, que ayudan a explicar toda la trama de lo que está pasando en esta película y lo que estuvo pasando en este universo de Justice League en el cine y lo que se podría esperar en futuros proyectos del universo de DC, mejor dicho, de Justice League, el universo de DC en el cine. Como dije, va a estar llegando el 18 de marzo, es la fecha escogida para este estreno, y va a estar, obviamente, va a ser en el servicio de streaming de HBO, HBO Max. O sea que si usted es suscriptor, pues sabe que va a tener, ¿verdad?, acceso a esta joyita del cine, de la mano del director Zack Snyder, quien fue quien originalmente hizo el script original de la película. Ya esta película, gente, ya esta película estaba prácticamente hecha. Y vino la casa productora y dijo, espérate, no, y cambiaron un montón de cosas en el último momento. Él se fue de la producción, él abandonó la producción, eso fue un berenjenal brutal. Y pues tuvimos el producto final que vimos. Digo, si usted fue al cine, bien, si la vio por streaming, también. Y obtuvimos, ¿verdad? Esta peliculita, I don't know ni cómo ponerla. Pero anyway, ya saben, 18 de marzo de este año, llega por fin el Snyder Cut de Justice League, y yo sé que Gio está súper pompeado. Oh, sí, sí, yo ahora mismo, Alex, estábamos hablando, ¿verdad?, antes de grabar, la única razón por la cual yo quiero verla, ¿verdad?, y estar seguro de la, you know, de estar pendiente a algo, es a ver si Wonder Woman vuela en esta o no. hay tantas incongruencias en este universo que ya a mí me da igual, de verdad que sí. No. Y me da lo mismo. Honestamente, el poco hype que tengo por ver la película se desprende de ver la visión original que tuvo este director y que, pues, por X o Y, pues no pudo llegar a ser. De hecho, algo similar pasó con Suicide Squad, o por lo menos eso alegó Jared Leto. Porque yo recuerdo el hype que él tenía, que si el Gangster Joker, bla bla bla. Cuando la película flopió, él dijo que habían sacado un montón de las escenas que habían grabado con él. Como siempre. Que sí. Si eso no era así, que bla bla bla. So, tomando eso en consideración, maybe sea, you know, mejor experiencia que la Justice League que yo recuerdo. A mí no me gustó la película. te soy sincero, no me agradó, sobre todo viniendo de un estándar tan alto como el que impuso el MCU, tú darle el salto, entonces darle la oportunidad a DC en película otra vez, uh-huh, en algo que tenía potencial, y entonces pues lo que vimos fue esa entrega, esto, you know, Darkseid como tal, bien gracias, pero en esta se supone que salga. Uh-huh. Entonces sí hay dos o tres detallitos que, you know, me hacen dudar de mi falta de entusiasmo. O sea, como que está bien, a lo mejor vale la pena. Anyways, este, uh-huh, acá tenemos HBO Max. So, estamos GG, mano, cuando eso salga. ¿Qué cara? ¿Va a estar incluida? Pues uno la ve. ¿Qué cara? Pues la vemos, sacamos tiempo para verla. Exacto, qué remedio. Pero ya, yeah, I mean, vamos a ver si en verdad lives up to the hype. ¿A ti te gustó Justice League? Ay, Dios mío. Bueno, honestamente, esa película pudo haber sido mejor de lo que fue. Yo entiendo, en mi opinión, el DC Cinematic Universe. Yo entiendo que pudo haber sido mejor de lo que fue. Yo estaba motivado a que este universo iba a estar bien, porque en mi opinión, Man of Steel, que para muchas personas a lo mejor piensan que, fíjate, a mí me gusta Man of Steel, francamente, a mí me gusta Man of Steel. Yo considero que Man of Steel fue un buen comienzo a este universo. Pero, lamentablemente, con la debacle que hubo, ¿verdad?, con Batman vs. Superman, que esto es una historia que esto viene abarcando muchos años atrás en el mundo de las historietas, ¿verdad?, de este posible confrontamiento entre estos dos titanes de DC, pues cuando llega la película, tú dices, ya, hey, nos dieron el producto que nos dieron, como que se sintió forzado, la conexión de una con la otra se sintió forzada, como que no la trabajaron bien. Luego tratan de rehacerse haciendo entonces las películas individuales de cada uno de los personajes, Wonder Woman, que ahí por lo menos yo dije, veo un rayo de esperanza, porque Wonder Woman es buenísima, la primera. Veo un rayo de esperanza. Luego viene Justice League y como que, ay, ¿qué pasó aquí? Oh my God. Y después entonces vino Aquaman y como que, yo he visto esto. O sea, esto yo lo he visto. ¿Dónde yo he visto esto? O sea, pero ahora pues ya saben que está el proyecto de Flash, ¿verdad? Ya está en conversaciones para una próxima Justice League. So, oh my God, I mean, I don't know. Tanto buen personaje que hay en el universo de DC. Tanta buena historia que pudieron haber hecho. Buena serie de televisión. Fíjate, el DC Universe en la televisión era excelente hasta cierto tiempo. Ya el DC es mejorcito que la pantalla grande, sí, irónicamente. Pero se ha los últimos años. Se ha escocotado de una manera horrible, horrible. Esos views han bajado como, y ellos no encuentran qué más traer a la televisión de DC que apele a los fans. O sea, cambian actores, cambian los conceptos y aún así nada que ver. O sea, lamentablemente el DC Universe en la televisión murió cuando empezaron a fastidiar a la Flash. Murió cuando estos conceptos de lo que es Batwoman, Legends of Tomorrow se fue también por el barranco. Bueno, ¿qué no han hecho para tratar de salvaguardar lo poquito que les queda? Pero uno, por el fun factor, uno las ve. Qué cara, ya sea en servicios de streaming o whatever, pues por curiosidad y por no ser por no tener un criterio a la hora que empieces, no, que es buena, yo no digo, espérate, no, papá, yo tengo mis cañones afilados y esto es lo que pasa aquí, ¿sabes? Por lo menos uno la ve para tener ese contexto y conversar con los panas o algo así y ser en contra, porque siempre hay un pana que siempre es un lambón, no, papá, esa película está brutal, papi, por favor, baja la tierra. Un pana me dijo que Bridgerton estaba excelente. Y yo ni sabía lo que era. Yo, sí, qué cool. Enseñaron el trailer. Uy, por poco escupo el agua que me estaba tomando, loco. Como que, ¿cómo tú pudiste decir que esto estaba bueno? Así como que libre y voluntariamente. O sea, a ti te amarraron para ver esto. Le pagaron. Sí, obligado, le pagaron. Era un study group. Obligado. Solito surfing ahí que... ¿Por qué tú puedes esperar de un burro? ¿Un beso o una pata? O sea, Papi, lo sentaron y dijeron, papi, tú tienes que ver esto conmigo. Punto y se acabó. Ay, Surfing. Ah, un saludito a Surfing. Ay, el maestro corrupto. Muchacho, muchacho. Pero veremos a ver qué pasa con todo esto de Jocelyn, mano. Sí, señor. Sí, señor. Tratando de ser relevante el universo de DC. Y hablando de relevancia, papá. Cuando se habla de relevancia en el mundo de los videojuegos, inevitablemente tiene que venir a nuestra mente Rocket League. Uh-huh. La próxima temporada o el próximo evento de Rocket League va a estar siendo afectado por el Super Bowl. ¿Mm? Ya el Super Bowl está a la vuelta de la esquina y regresa, o más bien van a implementar lo que se conocerá en este mundo de Rocket League como el modo Gridiron. Esto es un 4 vs 4 en una cancha diferente, tipo fútbol americano. Y el balón también va a ser diferente, va a ser un balón ovalado. Resulta que en este modo de juego también cambian las reglas. El jugador que toque el balón va a ser el carrier, va a ser el que lleva la bola, va a ser el que va corriendo, ¿verdad? Como decirle running back. Exactamente. Y esto abre entonces la oportunidad a ese que va cargando la bola para pasarla a alguno de sus compañeros, ¿verdad? Pero también el equipo opuesto puede robársela. Así de fácil, ¿me entiendes? So, me imagino que van a dejar, aunque no sé, no lo destacan ahí, pero que dejarán por ahí las explosiones, dejarán por ahí los tackles heavy, la bola aérea, bla, bla, bla. So, eso va a ser, suena a Total Mayhem, ¿ok? Tú vas a estar anotando 3 puntos si pasas el balón a, you know, llegas al goal, ¿verdad?, de tu oponente, y 7 si es que logras llevarlo hasta la zona. No sé si me expliqué bien. Si tú lo lanzas, ¿verdad?, y no logras interceptar ese pase, y así llega lanzadito, pap, y llega y tocó allá en la portería opuesta, el equivalente a portería, esto hace 3 puntos, pero si logras llevarlo como un touchdown, valen 7 puntitos, ¿ok? Y entonces, si haces un autogol, defendiendo o lo que sea, eso va a valerle 3 puntos al equipo opuesto. O sea, si tú mismo la echas, 3 puntos para el equipo contrario. A todas estas mecánicas suenan bien parecidas a una mecánica que tiene o tenía Rumble. Yo no sé si Rumble todavía existe o si lo tienen en rotación o whatever. ¿Tú te acuerdas de Rumble, verdad? Que juegan los 4 y hay un torbellino. Dependiendo uh-huh. de los curis que tú cojas, hay un puño. Pues los spikes, ¿te acuerdas de los spikes? Sí. Que salían ahí. Pues suena a eso. Suena a que el balón va a estar pegado a ti, aunque no tengan los spikes. Uh-huh. Y entonces, pues ahí tú decides cuándo lo lanzas y cuándo no, etcétera. También durante este evento habrán disponibles retos adicionales que van a otorgar premios relacionados a la fiebre del Super Bowl. Y todo esto va a estar activo desde el 2 de febrero al 8 de febrero. O sea, una semanita ahí para quemar fiebre con esto del Super Bowl. Nice, super cool ahí para aquellos de nosotros que jugamos Rocket League y que quieran variar, ¿verdad? Que estén cansados de jugar el mismo modo de juego. Pues esto es una de las cositas que mantiene a Rocket League, mire, vigente. Vigente, aprendan que Rocket League no le va a durar toda la vida. Está interesante eso. Este contenido va a ser como parte de Season Pass, o esto va a ser disponible para todo el mundo más que por esa fecha. Un evento especial, solamente para esa fecha, hasta donde se desprendió de la nota. Uh-huh. Solamente esa fecha, esto, y atado a Super Bowl. No vi nada relacionado al season pass de temporada. Okay. Ni okay. a, you know, nada que ver con eso, aunque sí coincide con el cuasi inicio de la próxima temporada, pero no está atado a eso, a los avances como tal. Suena bien, casi una semana, bueno, una semana, de 2 al 8, sí. Y un modo nuevo, así que, coño, el 2 cae martes, tío. Para curarse ahí, nada, pero no sé, créeme que no, preferiría Rocket League normal a meterle a él. Esto no me pompea tanto. Aunque tú sabes que la comunidad es lo que mandan. Si lo sugiere la mayoría y la ven a bien, lo estrenamos ahí. Uh-huh. La cuestión es por los rewards. O sea, que te den, qué sé yo, skin y cositas, ¿verdad? Que aunque sean alusivas al Super Bowl, pero es cositas que etiqueten en el Rocket League son buenas. Sí, sí. Y quién sabe después cuántos de esos items son valiosos que uno pueda canjearlo en canjear, el Super Bowl. Sí, o sea, uno sabe. Sí, que esa es la fiebre ahora de intercambiar stock, tú sabes. Sí, claro que sí. Gigi, pues suena cool eso. Pues bueno, pues continuando con nuestra próxima noticia. Y gente, ustedes no sé si sabían que durante esta crisis de la pandemia, específicamente en estos meses primerizos, por decirlo así, de la pandemia, ustedes saben que pues muchos de nosotros tuvimos que estar encerrados en nuestros hogares, no podíamos salir por órdenes gubernamentales y, ¿verdad?, para evitar los contagios de este maldito virus, del coronavirus, y pues muchas personas pues no tenían muchas cosas que hacer en sus hogares, o sea, la gente se aburría, no tenían nada. ¿Y qué es lo que la mayoría de la gente hizo durante esa pandemia para entretenerse? Bueno, mente sucia podrá estar pensando muchas cosas, pero no, no estoy hablando de eso, gente, son tan mal pensados. Muchas de las cosas que muchas personas decidieron hacer fue experimentar o disfrutar de contenido en vivo, o sea, por plataformas de live streaming, plataformas, ¿verdad?, de nombres familiares como, por ejemplo, Twitch, YouTube, Facebook Gaming y Mixer. Eran las de en ese momento las más populares para ver contenido en vivo, ya fuera de juegos de video, de podcast en vivo, gente haciendo arte, siendo creativos, en fin, un montón de cosas que se estaban transmitiendo pues debido a que la gente estaban en sus hogares y pues escuchaban esto de streaming y empezaron a crear contenido, a jugar de todo, a hacer IRLs de sus hogares, rutinas de ejercicio, cocinando, en fin, un montón de cosas. La gente se tuvo que inventar para matar el aburrimiento y combatir esta ansiedad, esta podemos decir depresión de los encerramientos, ¿verdad?, por orden gubernamental. Y dicho eso, muchas personas disfrutaron de este contenido y durante estos meses de la pandemia todas estas plataformas que mencioné recibieron un incremento masivo de usuarios disfrutando de todo el contenido que ofrece. Según un reporte reciente, comparándolo contra el 2018, el 2020 fue donde más incremento se vio en viewers de todas estas plataformas. Y la cuestión es que el crecimiento fue a través de todas, incluyendo hasta el desaparecido Mixer en un momento dado. Llegó a tener su momento, ¿verdad? Que llegó a tener su incremento en viewers. Recuerden que Mixer, pues desafortunadamente, cayó fuera del mercado en julio, pero en los meses anteriores aún era un sólido contrincante, ¿verdad?, por ese título de la mejor plataforma de live streaming que había en ese momento. Dicho eso, plataformas como YouTube Gaming, que también está incluida en este mix, que aunque llegó tarde, pues todas subieron casi un 78.5% de un total de 27.9 billones de horas que las personas consumieron de contenido en vivo. Dicho esto, aún con todos estos números de estas plataformas, Twitch aún ocupa la primera posición o tiene el top, la ocupación alta en los porcentajes de views y de usuarios se refiere. Ahora mismo, de estas tres plataformas controlan prácticamente el 90% del mercado de horas transmitidas, comparando, ¿verdad?, con Facebook y YouTube, y obviamente, como ya mencioné, que Mixer desapareció en julio, que los usuarios, digo, la gran mayoría de sus usuarios transicionaron a lo que es hoy en día Facebook Gaming en el mes de junio, ¿verdad? Antes de que dieran el shutdown definitivo, ya estaban haciendo las transiciones con un ofrecimiento y unas cositas. Así que, ¿verdad?, se movieron para allá. En el año 2020, ¿cómo se dice?, el viewership o la gente disfrutando el contenido en la plataforma de Twitch fue de un 67.36%, esto incrementando a 11 billones de horas, más que en el 2019, ¿verdad?, que obviamente, aún así, el 2019 tuvo sus números muy buenos, pero obviamente en este año fue un incremento grandísimo. Y esto también se debe en parte a que los streamers o los creadores de contenido en vivo están prácticamente transmitiendo más de 76.2% de horas a la plataforma, trepando los números a 431 millones de horas en solamente el cuarto cuarto del 2019 y más de 761 millones de horas en el cuarto cuarto del 2020. O sea, dime tú, si la gente estaba sola. Está brutal. Es que es como siempre hemos dicho, mano, estas plataformas ofrecen mucho más que el entretenimiento, quote unquote, que las destaca inicialmente. O sea, esto usted puede estar streameando, transmitiendo, qué sé yo, montar rompecabezas, hacer ejercicio, cocina, uh-huh, bla, bla, bla, juegos, podcast en vivo, just chatting in real life, llámelo como usted lo quiera llamar. Exacto. Últimamente, el chat está encendido ahí, la comunidad está ahí, para las interacciones. Exacto. Para pasarla bien en comunidad, para poder disfrutar, para poder socializar. Ahora mismo, yo puedo decir sin temor a equivocarme que esto ha tomado el lugar de los arcades en los 80, uh-huh, early 90s, late 90s, también todavía estaban por ahí bastante vigentes, y ha llegado para regenerar, ¿verdad?, y revitalizar esa parte de nosotros que habíamos experimentado eso en vivo y pues eventualmente, sin más ni menos, desapareció. Uh-huh. Y que con la pandemia, pues ese fue el último clavito en el coffin, tú sabes, uh-huh, para acabarse de fastidiar. Y estos números, pues lo confirman. ¿Tú me entiendes? A la hora, sí, de la verdad, sí, toda la programación que corre a través de estos servicios corre en su mayoría a la par con un chat, uh-huh, a la par con un lugar donde usted se puede expresar. Y en los canales grandes, aún en los canales grandes enormes de miles y millones de viewers y de seguidores particularmente, y de millones de viewers cuando van en vivo, que el chat se pone imposible de leer, aún ahí usted tiene la oportunidad de expresarse y de debatir con otras personas. El chat puede ir a las millas en pantalla, ¿verdad?, o donde sea, pero de que hay interacción, la hay. Y ese es el detalle importante aquí, y que lo revalida particularmente esas estadísticas. Habría que revisitarlas luego, ¿verdad?, de que esto se tranquilice un poco, uh-huh, pero de que ha tenido un boom, ha tenido un boom. Y esa, ¿verdad?, me atrevería a apostar que es la razón principal, brother. Sí, no, una cosa brutal. Fíjate, y bien interesante, por ejemplo, los números de YouTube, las personas que hacen live stream en YouTube, pues más o menos le metieron la misma cantidad de tiempo en sus transmisiones en el 2020, unas 54.9 millones de horas fueron streameadas en esa plataforma versus 55.4 millones de horas en el 2019. Aún así, ¿verdad?, los viewers en YouTube de ese contenido en vivo pues han recibido un relativo aumento en los últimos meses. Eso es bueno. La data arroja de que 6.19 billones de horas han sido consumidas en el 2020 en YouTube, subiendo 3.15 billones de 2019. So, yeah, GG para YouTube. Y por último, en el caso de Facebook Gaming, ¿verdad?, aquí fue que recibió el bump más grande. Y aunque este mercado es un poco más pequeño en comparación con Twitch y lo que es YouTube, ellos pues tuvieron sus viewers que incrementaron a un 184% en el 2020. Wow. Y 3.1 billones de horas. O sea, que casi el triple de los números que tuvieron en el 2019. Así que, y así como al igual como Twitch y como Facebook, obviamente que es donde los streamers ponen más empeño, ¿verdad?, más dedicación para incrementar sus horas de transmisión a un 186%. Wow. Diablo. Así que, oh my God. Está heavy esos numeritos, mano. Sí, sí. Yo me alegro sobre todo, hablando como los locos y criollizando la cosa, del incremento de los boricuas en Twitch, mano. Me encanta, uh-huh, me encanta ver, cada vez somos más, boricuas en la plataforma. Se atreven a ir tras el espacio que les permita crecer, que les permita expresarse, compartir sus intereses, uh-huh, etcétera. Múltiples comunidades por ahí, amigas, me viene a la mente por ahí, por ejemplo, la Finalínea, que comparten a modo de entrevistas, es lo que está haciendo Casemón, ¿verdad?, que más destaca en estos pasados días, pero también tienen intención por ahí de transmitir streams de comida, uh-huh, cocina, con mucha variedad, tú me entiendes. El mismo OG Blue Mar lo hacía desde hace tiempo, los domingos él los dedica a cocinar, y a compartir eso vía Twitch, etcétera. O sea, toda esa dinámica bien chévere, pero particularmente se siente nice ver tanto puertorriqueño activo en la plataforma de Twitch y en diversas plataformas, porque también en Facebook Live, Facebook Gaming también, etcétera. Esto está bien cool y bien cool el apoyo, ¿verdad? Que en su mayoría es perceptible, ¿no? Que todas las comunidades, en términos generales, cruzan de aquí a allá, y tú ves que la gente que, si no están en el chat, es que están streameando, pero entonces los que estaban en el chat en un canal son los mismos consumidores de este otro. Uh-huh. Y es todo como que, tú sabes, super cool. Se siente que es como que el patio. Uh-huh. El patio digital, como le digo yo. Sí, mano. El recreo digital. GG, papá, GG. Y lo que no está GG son los copyrights y más copyrights. Mano, esta pasada semana se desprendió que en Japón se está contemplando regular de manera gubernamental con licencias de cosplay para aquellos quienes ganan grandes cantidades de dinero gracias a esta rama del fandom, y quienes no hacen mucho, pues también, pero que tengan que pagar por el uso de estos personajes. O sea, de tenerle el permiso de que usted pueda vestirse de lo que usted quiera, ¿verdad? De acuerdo a los estándares que caen bajo cosplay, y no necesariamente disfraz en Noche de Brujas o fiesta de disfraces, etcétera. El cosplay, obviamente, es una actividad bastante lucrativa, particularmente a nivel pro. En Japón, la más exitosa de ellos, según reporta Kotaku, que es de donde estamos sacando este reportaje y parafraseando aquí la cosa, se llama Enko, la chica, y ella se tumba 90,000 pesos al mes entre sesiones de fotos, sponsorship, apariciones en público, etcétera. Voy a repetir esa cifra, Alex. $90,000. No al año, al mes. Diablo. Which is GG para ella, more power to you, como dicen por ahí. No hay problema. Yo, por lo menos en lo personal, no lo veo como un issue. Ella, me imagino que pagará sus contribuciones, pues que se fastidie. Si estamos hablando de una cosplayer profesional, implica que muy probablemente una de dos cosas pasan. O ella misma confecciona sus piezas, ¿verdad? Y lo que utiliza, sus trajes, o tiene panas ya a estas alturas que los confeccionan por ella, pero no es algo comercial, que es algo que distingue al cosplayer del que se disfraza. ¿Tú me entiendes? El que se disfraza se compró un disfraz por ahí al garete y vámonos que estarle, le hace un arreglito aquí y allá, pero el cosplayer se tiene un cosplay, papi, de que construye el disfraz en su marquesina, en su cuarto, compra los materiales, se fastidian, en términos generales, creando ese contenido, que el gobierno ahí como que, no sé si está tomando eso en consideración, pero es algo importante para traer a la mesa. Uh-huh. El gobierno japonés no ha sido muy claro con su intención o definiciones de lo que potencialmente sería legal o no, porque aunque busca ir tras quienes abiertamente hacen billetes largos con el cosplay, y no de todo quien se disfrace, de todo el mundo que se disfrace, sí se desprende de la fuente que reportó Kotaku que en Japón, según lo que el gobierno está contemplando, subir fotos a plataformas digitales podría ser considerado copyright infringement. Ay, bien. Brother, o sea, si usted tiene una cuenta en Instagram, por lo menos en Japón, y está subiendo fotos de cosplay, y esta ley, en efecto, se llega a concretar, el gobierno podría alegar que usted está haciendo mal uso, ¿verdad? De los permisos o whatever, y tendría que demostrar o pagar por esta licencia, no sé, a estas alturas es simplemente lo que ellos están pensando, no hay nada concreto. Pero tú te imaginas, Alex, el la debacle que esto tendría, y no solamente en Japón, porque esto obviamente vendría siendo, papi, un efecto dominó. Aquí ahora mismo todo el mundo, como bien demostró el tema de apertura del podcast de esta semana, todo el mundo quiere un pedacito del pie. Y espérate, que tú estás disfrazado de Peter Pan. Ah, pero es que eso se lo inventó esta compañía que es la dueña de Peter Pan. Y si esa gente, papi, ¿tú estás haciendo cuántos chavos al mes disfrazado de Peter Pan? No, tú me tienes que dar regalías. O sea, eso está, papi. O sea, lo potencial que esto tiene en términos negativos es real. Mucha gente hace cosplay, mucha gente tiene páginas en redes sociales que se dedican a eso. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y es super cool porque lo hacen a modo de intercambio, ¿verdad? De auspicio. Realmente no generan, la mayoría, no generan necesariamente una millonada para vivir, suficiente para vivir, pero está nítido porque es su pasatiempo. Y vuelvo y digo que esto no lo contempla la nota, pero muchos cosplayers le meten tiempo, dinero, para generar su confeccionar, ¿no? Lo más cerca que puedan ese personaje que están tratando de traer a live action. Y eso no necesariamente lo toma en consideración esta gente, which últimamente podría generar, aquí jugando al abogado del diablo, yo no sé de leyes, pero si yo fuese un cosplayer, adelante, el argumento que yo me tiraría, Alex, ¿tú sabes cuál es? Uh-huh. Yo estoy dando propaganda de gratis. Uh-huh. Yo estoy generando dinero, está bien, con algo que no es mío, no hay problema, porque no es mío, o sea, yo no soy esa persona, pero yo no te compré el traje a ti. Entonces, yo me hice los trajes, ¿verdad que fui yo? Yo compré la tela, yo compré las botas, yo me peiné. Ah, de casualidad, yo me parezco también al personaje. Pues, hello, ¿qué, uh-huh. ¿qué es la que hay? Yo no estoy haciendo nada que no sea devolviéndole a la compañía públicamente ganas al resto de la gente que me vea de revisitar ese juego o revisitar la película. Wink, wink, ¿me entiendes? Ese sería como que el discurso a seguir. No sé, mano, no sé. ¿Qué opinión te merece esto, brother? No, esto, fíjate, yo considero que en parte estás hasta cierto punto bien al garete, pero obviamente también yo lo veo desde un punto de vista en cuestión de los ingresos que estas personas están ganando. O sea, si tú vives en un país que está generando un ingreso lucrativamente, como el ejemplo que se toca en esta noticia, pues yo entiendo que lo adecuado es que tú pagues. También entiendo que pues esto pueden hacerlo hasta ciertos niveles, como tú dices, professional cosplayers. Aquí también lo que pueden hacer es el hecho de que se cree un sistema de cosplayers licenciados. O sea, cuando digo licenciado es con licencia o con certificación de cosplayer profesional. Esto me recuerda mucho a la Asociación de Payasos de Puerto Rico, que los payasos en Puerto Rico tienen que estar afiliados y registrados en esa asociación. Ellos te proveen una identificación, un número de socios, y tú tienes que, cada vez que tú vas a una actividad o algo, tú tienes que llevar esa identificación contigo. Si tú no estás asociado, no, la persona que haya contratado el payaso, si no está asociada a este grupo, a esta organización, se recomienda que no, porque obviamente ellos tienen unos estándares, unos estatutos de, ¿verdad?, de criterio de comportamiento, ¿verdad?, de ética dentro de esta profesión de las personas que se disfrazan como payasos. Yo entiendo que esto también, yo creo que podía darse ese efecto de que ciertos países como que no, vamos a crear el sistema de cosplayers con licencia, o sea, porque están catalogados como profesionales, se viven de esto, generan un ingreso de esto, ya sí. Los que se han considerado tipo hobby o fun, pues ya esa gente, pues no. Dejamos quieto. Ajá, al menos que entonces ellos brinquen a lo que es profesional, que soliciten la licencia para entonces participar en eventos en donde pueden ganar dinero, ¿verdad? O recibir sponsorship. No, tú vas a recibir este patrocinio, pero tienes que estar licenciado. ¿Tienes licencia oficial de cosplay profesional? No, pues no te podemos dar sponsorship. O sea, ¿me entiendes? Cositas así para regular. Eso estaría nice. Sí. Y fuera de lo que son las competencias como tal en convenciones, porque uh-huh. precisamente eso es lo que hace parte de la competencia interesante. Yo he llegado a ver de estas competencias tanto en vivo como transmisiones vía Twitch, YouTube, archivos, etcétera. Uh-huh. Y parte de lo importante usualmente del jurado es tomar en consideración los detalles en el atuendo, la confección del mismo, la calidad, esto que conllevó todo eso, y obviamente el factor de sorpresa, o el factor, no sorpresa de sorprenderte, sino de mantenerte como que asombrado o asombrada, en el sentido de que, wow, tú hiciste eso, o sea, eso es un trabajo amateur, ¿me entienden? Tú no te dedicas a eso cuando tú vas a estas competencias. Algo que tú hiciste tal vez para la competencia, ¿me entiendes? Pero no es tu trabajo principal, no es 100% lo que tú haces todo el tiempo. En ese aspecto lo que estás diciendo me parece genial, pero que no se lo apliquen a esas competencias. De hecho, un cosplayer profesional no debería competir en una competencia amateur. Anyways. No, definitivo que no. O sea, no es justo, no es justo. GG. Pero interesante, vamos. Sí, vamos a ver cómo esto evoluciona. Pues está interesante esto. Bueno, dicho eso, llegamos al final de la sección de noticias para esta semana. Vamos con esta próxima sección. El dato geek de la semana. 3 de febrero del 2006 estrena el primer episodio de la serie británica The IT Crowd. A mí me encantaba The IT Crowd. ¿Tú tuviste chance de ver IT Crowd en algún momento? No, mano. No, yo conocí IT Crowd por nivel escondido. De hecho, este dato geek de la semana, estoy casi seguro que en algún momento dado del pasado lo discutimos. Si no fue en Dato Geek, fue en un Back to Retro, I guess. Y ni siquiera, no arriba, porque esto no es tan Back to Retro nada. Tiene que haber sido un Dato Geek de la semana. Y yo también estaba aquí y voy a decir lo mismo. GG por The IT Crowd, pero no tengo mucho que aportar aquí. I am sorry. Mano, muy buena serie. Tiene muchos memes por ahí por internet. Hay mucho contenido de esta serie en Facebook, ¿verdad? Como que pequeños clips, no es tan larga, pero es buena, es chéverita para las personas que crecieron en el ambiente de IT, ¿verdad? En las oficinas y todo esto, le gusta, so, GG para The IT Crowd. Bueno, vamos entonces ahora para nuestra próxima sesión, que son las publicaciones para esta semana, y vamos a comenzar con los videojuegos que estarán llegando esta semana. Y tenemos que para el 2 de febrero van a estar llegando 3 títulos, entre ellos destaca Control, que por fin ya está llegando para PS5, PS4, Xbox Series X y PC. Y dicho esto, está llegando como parte del contenido de PlayStation Plus para el mes de febrero. So, GG, un jueguito que yo tenía en mi radar hace tiempo y por fin lo puedo tener, no tengo que comprarlo. Gracias, whatever, es prestado, no importa, pero puedo jugar. Diga lo que diga. Yeah. También llega Destruction All Stars, y este es para PlayStation 5. Este también está incluido. Sí, está incluido como parte de los juegos para el servicio de PlayStation Plus. Así que muy interesante. Jueguito nuevo, un IP nuevo, so vamos a ver qué trae. Y ese mismo día también sale Is 9 Monstrum Nox. Esto estará llegando para PS4. Luego, el día 4 de febrero estará llegando Werewolf The Apocalypse Earth Blood. Esto estará llegando para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y PC. Y por último, el día 5 de febrero estará llegando 3 ediciones del aclamado juego de Nioh. La primera es Nioh Remastered, que estará llegando para PlayStation 5. The Complete Nioh Remastered, The Complete Edition. Luego estará llegando Nioh Remastered para PlayStation 5 y 4. Y The Nioh Collection para PlayStation 5. Uf. ¿Por qué no mejor hicieron una sola edición para PlayStation 5 que se llamara Nioh The Complete Collection Remastered y no dos por separada? Solamente ellos saben. Ellos solo saben. Oh my god. Probablemente esta gente piensa como la gente que come pizza con tenedor. Así que jamás sabremos. Pero tremendo juego. La gente que no ha jugado Nioh, oh my god, hágase un favor. Y bueno, estoy hablando de Nioh 1. El 2, pues, es algo raro. Se ata a Nioh 1. De una manera bastante extraña y blandengue. Comparten el mismo nombre, en estilo, item management, gráficas, diálogos, setting. Pues Nioh, pero juegue el 1 y después busque videos del 2 a ver si lo convence. Y tal vez me entienda, ¿verdad? Para no tirar spoilers. Pero es muy, muy buen juego. Y de hecho, en PS5 se tiene que ver espectacular. Si le dieron el tratamiento, ¿verdad? Gráfico adecuado, eso se va a ver salvaje. Porque en PlayStation 4 era y se veía brutal. Sí. Yo entiendo que en algún punto, maybe en este año, tengo el presentimiento que yo creo que anuncian un proyecto de Nioh 3. Obviamente no para ahora, ¿verdad? Pero para sus par de años. Obviamente para consolas de nueva generación. Y yo entiendo que si hacen un Nioh 3, deben como que reivindicarse. Porque aunque yo sé que Nioh 2, mucha gente lo disfrutó y mucha gente habla muy bien de él, yo percibo lo mismo que percibes tú, como que pudo haber sido mejor desde el aspecto de la historia, porque tú mismo has dicho que el combate es buenísimo, bien fluido, igual que el uno, hasta mejor, pero sí tuviste un poco, sentiste como un poco de vacío con la cuestión de la historia. O sea, tú que eres fan, tú hubieses esperado más o que lo hubiesen trabajado mejor. Tú sabes, bueno, y tú sabes cómo yo me comí ese niño uno. Esto desde etapas tempranas yo jugué hasta el alfa, loco, que eso era por invitación, y yo cogí una fiebre de que en nivelescondido.com hay una reseña de breves impresiones y toda la cosa. Ese juego lo jugamos de rabo a cabo en vivo. ¿Te compraste compraste el Collectors? El Collectors digital. Todos los DLCs los adquirí en el mismo pago inicial. Pero esa fatiga, I should have known better. Esa fatiga de y esa desconexión, esa fuerza era, yo la comencé a ver ya en el segundo DLC de Nioh 1. Nioh como tal, sin los DLCs, súper completo. El primer DLC de Nioh, ok, complementa la historia bien. Pero ya los últimos dos de Nioh 1, brother, eso fue un low blow. De verdad, un low blow. Y Nioh 2, en serio, pues, lo adquirí porque era Nioh 2. O sea, hello. Me sentía obligado a adquirirlo, regardless de lo que fuera. Pero todavía es la hora que yo no lo he terminado. O sea, a ese punto. La historia está como que, sí, está bien, whatever. Bien, gracias. Después de haber trabajado semejante historiaza en Nioh 1, y un Nioh 3, compay, que en serio tome lugar después de Nioh, no puedo hablar mucho porque si no hago spoiler de Nioh 2, esto me parecería genial. La verdad que sí. Vamos a ver. Pero yo creo que sí, tengo el presentimiento que van a anunciar. Ojalá, ¿verdad? Porque esto es una franquicia que a mucha gente le gusta. Yo le encantaría. Yo creo que si anuncian un Nioh 3, un ejemplo. Vamos a refrescar lo que voy a decir. Chico, una pregunta. Ajá. Sí. Imagino por dónde va. Si anunciaran que este año sale Nioh 3 exclusivo para PlayStation 5, ¿te tiras de casco por PlayStation 5? Brother, la respuesta es no. Después de la mala experiencia de Nioh 2. Pero suponiendo que vienen a matar. Brother, tendrían que moverme el piso demostrando cría y corazón que honestamente no los tengo ya bona fide. Pero si fuese algo que yo vea como que, diablo, me dé el vibe de Nioh 1, esto aumentaría la prioridad de conseguirme un PS5. Porque a estas alturas no es que yo no quiera un PS5 necesariamente, es que no le veo necesidad por un solo juego. Ahora, si sale Nioh 3, ¿verdad? Y viene por ahí, y Demon's Souls, pues ya serían dos juegos. Ya estamos hablando de dos juegos. O sea, dos es más que uno. Potencialmente pues yeah, I guess, pero honestamente no creo que me impresionen de entrada. O sea, yo tendría que esperar, no, porque me enseñen un título como ellos hicieron con Nioh 2, que enseñaron el título al principio y se tardaron después para el gameplay lo soltaron poco a poco y la historia fue de lo último que hablaron. No me cogen dos veces, papi. El perro, mire, lo hacen en Eunuco una sola vez. nice. Vamos a ver qué pasa, Ellos son un buen estudio y de seguro deben estar trabajando, o quién sabe, si un nuevo IP, ¿verdad? En este estilo, con otra historia, otras leyendas, o who knows. De hecho, sí, ¿verdad? Esta gente son Ninja Theory, correcto. Eso es así. Pues ellos están envueltos con Senua y la madre que los parió. Ahora un tercer mío está bien, bien far-fetched. No dudes ese. Vamos a ver qué pasa en el resto del año. Apenas el año está comenzando, gente. Bueno, vamos entonces con los estrenos para Blu-ray y DVD. Y la única película relevante que encontré es titulada Breach. Es una película de acción y ciencia ficción. Viene para DVD. Y esta peliculita, básicamente, entre los protagonistas, usted no lo va a creer, gente. Bruce Willis, ¿ok? Es uno de los protagonistas de esta película. Y básicamente trata de, obviamente, un futuro bien lejano, en donde una tripulación logra escapar del planeta Tierra. El mismo está siendo destruido por una plaga incontrolable, y pues ellos logran escapar al espacio en esta estación o esta nave, ¿verdad? Espacial, y ellos pues están navegando el espacio buscando como que un planeta susceptible que pueda sostener vida humana, algo parecido a la Tierra, y en este trayecto se encuentran con una fuerza alienígena que prácticamente se adapta y hace shapeshifting, ¿verdad? Como que cambia de forma y está con la intención de matarlos a todos, a lo que resta a la humanidad, desaparecerla toda. Así que la tripulación debe tratar de escapar de las garras de esta amenaza y sobrevivir, ¿verdad? En el espacio negro del espacio. Me puse a ver el trailer, me dio un feeling como a Dead Space hasta cierto punto. Pero hermano, Bruce Willis haciendo películas low budget directo para DVD. I'm in shock. Sí, me quedé bruto. Pero, esa gente gastó más en pagar a Bruce Willis que lo que generaron, lo que van a generar en venta. Todos vean una que pasa en algún momento dado, bro. Ya, che, mano. Pero me da penita con específicamente con Bruce Willis, mano. Está brutal. Esta película va a estar llegando el martes, ¿verdad? El 2 de febrero. Así que, el Squad es muy prometedor, pero de los poquitos que viene. Eso fue lo que más, ¿verdad? Me intrigó por el hecho de que está Bruce Willis como parte del elenco. So, un abrazo ahí para The Bridge. Bueno, y en cuanto a el cine, ¿verdad? Unos cuantos títulos por ahí, ¿verdad? Que están todavía, que están saliendo, nada muy relevante, ¿verdad? Así como que no interesa, así que por eso entonces no incluí nada acá en la agenda para el cine. Sigue, ¿verdad? El debacle con algunos estados, que algunos cines siguen cerrados, hay unos que poquito a poco están abriendo con un máximo de capacidad. Por aún así, los títulos que están montando en estas películas honestamente, para los gustos de los colores, pero por lo menos nosotros acá, que no somos amantes de la cultura geek, pop culture y todo esto, pues no hay nada así como que nos llame la atención por el momento. Como quiera, consulte su agenda, ¿verdad?, de cines locales, ¿verdad?, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y si no, qué cosa, pues le consulta a Shinobu, que él todo lo sabe sin que nadie le pregunte. Bueno, vamos entonces con nuestra próxima sesión, que es el Gaming Fun Fact para esta semana. A principios de la década de los 90 se publicó una serie de novelas titulada Worlds of Power, basada ligeramente en universos de videojuegos tales como Ninja Gaiden, Castlevania 2 y Before Shadowgate. Fueron unas 10 historias en total publicadas por Scholastic, y la primera se basó en una adaptación de Blaster Master. Por la falta de narrativa fuerte en el título, el autor tomó ciertas libertades que incluyeron el desarrollo de los personajes de Eve y Alex, al igual que inventarse detalles que conectaran con el principio y el final del juego. Eve eventualmente se convertiría en la esposa del personaje principal de Blaster Master Jason. Al ser el primer libro en la serie, el autor destacó en una entrevista que fue un verdadero reto. Sin embargo, en lo que las historias variaban de los juegos y lograban ser entretenidas y ser buen contenido de lectura. Las novelas de Worlds of Power son recordadas como si fuesen tipo notitas con posibles bifurcaciones en las historias de los juegos en las que se basaban. Hablar de ellas hoy en día es para muchos similar a hablar del serial original de Super Mario Bros. O de la serie animada de La Leyenda de Zelda. La novela de Blaster Master sí se destaca sobre los demás porque su material resultó llegar a ser eventualmente una fuerte influencia en el futuro de los juegos de esta serie. Uy, GG. Uy, interesante eso, mano. Sí, y esto cae como a nivel dedo, deja que lleguemos a que es la que hay. Diantre. Super, super nice, mano. De verdad que esto está... Este fun fact está bien interesante. Sí. Yo no sabía de estos libros. Lo aprendí con este Gaming Fun Fact. Busqué más información al respecto. Estos libros están disponibles, obviamente, debidamente, ligeramente usados, con estas páginas que eran blancas en un inicio y ahora son amarillas. Están por ahí. El hecho de que los publicara Scholastic me lleva a pensar que son lecturas fáciles de digerir, o sea, eran preparadas para niños esencialmente. Esta casa publicadora se destaca por ser la reina de las ferias del libro en las escuelas. Esto es el típico paperback, ¿no? Que pues cuesta mucho más barato que si lo compras en algún otro lugar, solamente porque es la versión de Scholastic. Esto tiene ciertas palabras, cierto vocabulario selecto, particularmente para que el demográfico lo entienda mejor, etcétera. Pero bien interesante esto, mano. Yo no sabía de esto. Yo tampoco, mano. Y yo lo único que me acuerdo es de Captain Power, pero Worlds of Power, no, yo no sabía de esto. Eso bien interesante. Hay que chequear por internet porque de seguro alguien tiene que tener una base de datos de estos archivos, de estas novelas en algún tipo de formato PDF o de libro virtual. Hay que chequear también en archive.org a ver si esto está, estos PDF, porque ahora me acaba de despertar la curiosidad bien brutal con esto, mano. De ver un librito de esto. Bien interesante, hermano. Excelente ese Gaming Fun Fact para esta semana, Gigi. Bueno, vamos entonces con nuestra próxima sección, la pregunta random para esta semana. Y la misma lee como sigue. Si tuvieras la oportunidad de generar ingresos sólidos a base de inversiones en productos o servicios dentro del mundo de algún juego de video, ¿cuál juego sería y en qué invertirías? Gio. No, why, ¿por qué hay que meter la inversión ahí? Papi, es que ese es el tema caliente. Papi, yo le vendería seguro médico a los Goombas en el mundo de Mario. Me vuelvo millonario, compay. O sea, Mario destroza a media humanidad en el Mushroom Kingdom. Y si usted le vende el servicio, ¿verdad?, de planes médicos y, uh-huh, y la mala traducción acá en Estados Unidos al español, que le llaman aseguranza, uh-huh, el insurance, esto, el seguro, usted va a terminar, mire, pero millo de verdad. Nice. Yo creo que en el mundo de Mario, mano, eso, un seguro médico ahí pa todos esos... esas víctimas de Mario, quemaduras por la así diríamos en un servicio así como que ¿sufriste quemaduras a manos de algún plomero? ¿Todavía te estás recuperando de un pisotón mal dado? No dude en comunicarse con nosotros, nuestra firma está para ayudarle. O sea, algo así diría la ley. está cool, suena bien. Yo hasta yo invertir en esa compañía. Nos hacemos de chavito. The Greed of the Coin Master. Todo eso salió de los chavos que yo hice vendiéndole seguro a esta gente. Bueno, es muy buena opción. Buena opción. Pero fíjate, dicho eso, yo en mi caso pondría una compañía de limpieza, específicamente una compañía de limpieza de las que se encarguen de estas compañías que limpian las morgues o donde se almacenan cadáveres y cosas así. Ah. En el universo de Mortal Kombat. Se remueven manchas de sangre. Se le atoscó un brazo en el baño. Se está cansado de los fatalities ensuciándole los muebles. Oh my god. Hay que tener rojo en su acera. Llámenos. Ay, ay, ay. Oh my god. Algo millonario te hace, ¿viste? Sí, papi, solo hay que estar sacando partes de humanos o de criaturas o de ninjas de los diferentes stages, mano. Eso es, papi. O sea, en la siguiente escena de The Boys, temporada 1, no voy a decir cuál, ajá, para ver de aquellos, sí, de ustedes que no la hayan visto, pero sí, algo así. Después de cierto boom. Exacto. Algo así. Una compañía de limpieza, papi, Double A Cleaning Services, a su servicio. O sea, limpiamos todo, sacamos manchas de muebles, de paredes, y se lo dejamos, mire, brilladito para el próximo round. Brillosito. Sí. Aniquilado. Y sale Shao Kahn de atrás diciendo, Flawless Cleaning. Ha nacido otro SFX. Hasta sin querer. Luego sabrás que me lo visualicé viendo un Scorpion con un mapa y a su Ciro con la escoba barriendo los pedazos y echándolos en el dumpster como desperdicio biomédico. Oh my god. Basta. Ya acabó. Ay, ay, ay. Pues gente, se fue por la pendiente. Bueno, gente, le invitamos a que comenten una vez salga la publicación, como toda la semana, en nuestra página de Facebook de La Pregunta Random. Así que si usted tiene alguna idea de algún servicio o producto que usted vendería en algún universo o en un mundo de algún videojuego, déjenos saber, que con mucho gusto lo leemos y lo compartimos acá en la próxima grabación del podcast. ¿Ven? Nada, dicho eso, luego de este montón de risas y cositas, vamos entonces con el tópico para esta semana. Y esta semana el tópico es Trivia Challenge, auspiciado por Gatonejo. Espérate, ¿por quién? Por Gatonejo. Pero si el podcast lo estás produciendo tú esta semana, ¿qué tiene que venir Gato a hacer aquí? Brother, o sea, Gato, usted limítese a editar. Edite. Pero es que es un collab, tío. Es un collab. ¡Mujeres! No, en serio, ya, vale. Estoy listo para morir aquí otra focus, vez. Focus. No, gente. Yo tengo una reputación que proteger. O sea, yo estoy sotaneando en las trillas desde que llegué a nivel escondido. Tranquilo. Eso no puede cambiar en el 2021. Tranquilo, confía en mí. Voy a mí. Confía en mí. Bueno, gente, como dije, el tópico para esta semana es Trivia Challenge. Y no, gente, no es traído por Gatoneo. Le estaba haciendo la broma a Gio. Adiós, yo me la creí bien fea, Gato. Mala mía. Mala mía, Gato. Yo te quiero, papi. Azúcar. No, esta trivia está usted gracias a Alex Nation, que la estuvo trabajando antes de grabar el podcast. Y la misma, ¿verdad? ¿De qué tiene que ver? Pues bueno, debido a que esta semana en el mercado de los videojuegos estuvo saliendo un jueguito por ahí que estaba siendo esperado por muchos de nosotros, que nos encanta este estilo pixelado y este estilo de acción de plataformas en dos dimensiones, y que se ve casi igual a lo que veíamos cuando jugábamos Ninja Gaiden. Estamos hablando de Cyber Shadow. Pues eso me inspiró a trabajar la trivia de esta semana, inspirado en esas manos mágicas de Jean-Claude Games y la joyita de juego llamado Shovel Knight. Ay, so, bendito, o sea, let's go. La trivia esta semana es Shovel Knight, dedicadas a Jean-Claude Games y por el estreno de Cyber Shadow, ¿ok? Let's go. ¿Viste? ¿Qué te ahora, dije? Ahora sí cambió mi actitud, papi. ¿Viste? Ahora sí que estamos ready. Déjate llevar. Confía en mí. Bueno, nada, son 10 preguntitas, ¿verdad? De obviamente basadas en el universo de Shovel Knight. Así que vamos allá, yo. ¿Estamos ready? Estamos bien ready. Let's go, bro. Bueno, y arrancamos. Primera pregunta. ¿Con quién juegas? O sea, ¿con quién tú eres en el juego, verdad? Mejor dicho y mejor refraseado. Sí, ya te iba a preguntar, ¿cómo con quién qué? Ajá, ¿quién tú eres? ¿Con qué personaje tú juegas en el juego? Ah. A. Shovel Knight. B. Steve. C. Shield Knight. D. The Enchantress. Con Shovel Knight. Correcto, seguro que sí. Eso es pa romper el hielo, pa arrancar. Vamos a marcársela aquí, como que la saco buena. Segunda pregunta. ¿A quién necesitas salvar? A. A Vass. B. Michael Scott. C. Donovan. D. Shield Knight. A Shield Knight. Eso es correcto, viste, estamos arrancando bien de 2-2, papi, lleva un streak. Vamos a ver si lo mantengo. Sí, bueno. Maybe it's gonna siempre me escracho. No, confíe. Tercera pregunta. ¿Cómo se llama el grupo de los caballeros malos? A. Order of No Quarter. B. The Spaghetti Boys. C. Order of Evil Knights. D. The League of Evil Knights. Diablo. Ok, yo creo que es... Esta es muy buena pregunta. Yo creo que Order of No Quarter. Clic, correcto. ¡Diablo! La sudaste. Sí, no me acordaba. Sí, The Order of No Quarter. Bueno, vamos bien, Gio, 3-3. Vamos para la cuarta pregunta. ¿Cuándo salió el juego al mercado? A. A, 1996, B, 2017, C, 2014, D, 2000. Diablo. Espérate, vamos a hacerle aquí... Calculito. No fue porque mi nena nació en el 2016 y yo desde antes que mi nena naciera yo estaba jugando este juego. 2000 is way too back, so no es 2000. ¿Cuáles son las otras? 2014 y 1996. No, 96 menos todavía. Yo creo el 2014. Correcto, correcto. Boom. Yeah, yes sir. Viste que tú puedes con trivia de número. ¿Quién dijo que no? Ya, ya. Es un bueno. Chivo porque este juego, y estoy más o menos fresco. Después de que termine la trivia, te voy a decir por qué probablemente saqué las buenas que saqué. Ah, pues dale. Bueno, quinta pregunta. ¿De cuántos bits es el juego? A, 1 bit. B, 16 bits. C, 8 bits. D, de 2400 bits. No, este juego es imitando Nintendo. Yo creo 8 bits. Correcto, sudate también. Sí, es que me confundo siempre entre 8 y 16. Sí. Pero tengo sí. Esa confusión forever, pero sí. Ajá. Es 8-bit, you got it, bro. Yes, sir, yes, sir. Vamos con la sexta pregunta. ¿Cuántas armaduras puede utilizar Shovel Knight, incluyendo las exclusivas de consolas? A, 6, B, 5, C, 8, D, 7. Madre mía. Exclusivas de consolas. Y aquí esto se está poniendo heavy. Estoy casi seguro que voy a fallar esta. ¿Puedes repetirme los números? Claro. 6, 5, 8, 7. 5 tú las puedes comprar en el shop. Yo creo que hay 4 y la azul que tú tienes es la quinta. Por consolas, yo ni sabía que había, a menos que esto sea un pescadito que me esté tirando para confundirme, pero si había por consola, este juego salió hasta para el Nintendo Wii U. Esto, ellos hicieron unas promesas, de hecho, por eso fue que se tardó tanto el último DLC. So, Wii U, PlayStation, Xbox, vamos a decir que 8 está por ahí, la opción 8. Sí, 8 y 7. Vamos a decir que son 8. ¿Última respuesta? Sí. Correcto, 8 armaduras. ¡Qué chivo! ¡Oh, my God! Porque lo que hice literalmente fue contar las 5 del juego y sumarle 3 porque sí. I'm not even sure que eso sea pues mira, aquí, mira, pero, te la voy a leer. Las armaduras son Stalwart Plate, que es tu armadura inicial. Uh-huh. Final Guard, que es la armadura como rojita tirando anaranjada. Tienes el Conjurer's Coat, que es la violetita. Tienes la Dynamo Mail, que es la blanca. Tienes la Mail of Momentum, que es la negra. Tienes la Ornate Plate, que es la amarilla. Entonces tienes The Armor of Chaos, que es para PlayStation. Y The Toad Gear, que es para Xbox. Ok, so esa Wii U no salió de, ninguno. No, ajá. La de Armor of Chaos es como tirando el estilito como Kratos, es blanca y gris, sí. Tiene una línea roja, y la de Toad Gear es la que es como verde y amarilla como los Battletoads. Ok. Sí, los Battletoads hacen hay un level exclusivo en Xbox de esto, en así. Sí. Con él cae, hace el saquito, como los Battletoads, cuando te pegabas bajando el cañón en rappelling. Sí. Hacía como que el saco de arena. Él también lo hace. Nice. Mira, yo no va nada mal. Chivo. 6 de 6. Vine. No lo puedo creer. Sí. Vamos para la séptima. Por fin. ¿Cuántos bosses tiene el juego? Y quede claro, no estoy hablando de encounters. ¿Cuántos bosses tienes en el juego? A, 6. B, 8. C, 12. D, 10. Déjame tratar de acordarme aquí. Wait a minute and bear with me. Uf. Ok. Tú tienes a Spectre Knight, tienes a Plague Knight y tienes a King Knight. Y voy a salir de ellos primero, que son los del DLC. So, ahí son tres. Tienes al volador con las aspas en la cabeza. Tienes al de hielo. Ya van 5. Tienes al de fuego, que es el mole. Ya van 6. Tienes al Tinker, que es el enano con el robo gigante. Tienes al de debajo del agua, que es medio tecato, pero ajá. Y tienes, y está hablando de boss, no encounters. Esto, wow, borderline hay uno que, diablo. Y la jefe final, son 9. ¿Cuáles son las opciones otra vez? O aquí no me diste opción, aquí para... 6, 8, 12, 10. Ok, pues debe decir que está contando uno como jefe jefe, aunque es semi-encounter. Voy a decir que es 10. Correcto. ¡Uf! ¿Los bosses tienes ahí apuntado? Sí, estaba buscando la info de donde lo saqué. Si Black Knight está apuntado como jefe. Sí, según la información que yo encontré, aquí está. Te los voy a... aquí está. Category Bosses. Te digo ahora, espérate. ¿Dónde está? Míralo aquí. Te digo ahora rapidito. Ok, los bosses. Tenemos The Black Knight, Spectre Knight, King Knight, Treasure Knight, Plague Knight, Mole Knight, Polar Knight, Tinker Knight, Propeller Knight, y The Enchantress, que después se convierte en Remnant of Fate. Sí. Pero es un solo boss, te lo cuento por sí. uno. Sí, es un solo boss. Sí, ahí están los 10. Es un boss dos fases. Exacto, por pero eso cuando te dije, no te cuento los encounters, porque en Black Knight te enfrentas a él 3 veces. Ajá, exacto. Uh-huh. Exacto. Y de hecho, el Black Knight yo no lo contaba como boss, aunque es el primer boss, porque yo lo veía como un encounter anyways. Pero uh-huh. Sí, en teoría es el primer boss. Uf. Duro, sudando duro. Frío aquí, papi. Duro. Vamos súper bien, de 7-7. Y faltan solamente 3 preguntas, ¿no? Esto se chavo. Bueno. No, yo estas 3 las voy a forfeit intencionalmente aquí es que tú estás saliendo del hoyo en el 2021, papi. Estás loco. Bueno, octava pregunta. ¿Cuántas expansiones tiene el juego? A, 3, B, 4, C, 2, D, 1. Expansiones como tal, 3. ¿3? Plague Knight. Spectre Knight, Spectre of Torment, Plague of Whatever, Spectre of Torment y King Knight. So, oficialmente hay más contenido, pero expansiones de juego son esas 3. Ok. La respuesta correcta son 4. Sí, 4. Cuéntame, ¿cuál se me quedó? Ok, tenemos Shovel Knight, King of Cards, Shovel Knight, Plague of Shadows, Shovel Knight, Spectre of Torment y Shovel Knight Showdown. Está catalogado como expansión. ¿Qué los de tu source? Uh-huh, uh-huh. El Showdown ese vino junto con la última, con King Knight. Uh-huh. Vieron dos en una, por eso no la conté, pero está bien. Sí, ellos la cuentan como expansión individual, por lo menos en la página de donde lo saqué. Sí, porque es un standalone. Pero como vino junto, ¿me entiendes? Fue en el mismo update. Uh-huh. Pues por eso yo no lo conté como otra cosa. Pero sí, es otro juego. Sí. Como quien dice, ese Showdown es como un versus. Uh-huh. Medio mes, pero sí. Yo ni lo he tocado. Sí. Con todo lo que me gusta de Shovel Knight, no he tocado ese versus. Yo tampoco. No me interesa. Tampoco. Bueno, pero nada, it's okay. Como que aún vamos bien. Dale. Vamos para la novena pregunta. ¿Quiénes fueron los compositores de la música de Shovel Knight? A, Jake Kaufman y Manami Matsumae. B, Morgan Geyer y Erin Pellon. C, Dick Wozniak y Morgan Geyer. Y D, Erin Pellon y Manami Matsumae. Luego, ¿cuáles tienen apellidos japoneses ahí? Bueno, Tiene varias letras que tenga, porque yo creo que mencionaste dos. Ok, la A y la D. La A es Jake Kaufman y Manami Matsumae, y la D es Erin Pallon y Manami Matsumae. Esa misma, la D, que se chave. Yo no sé, de verdad. Tiene que haber un japonés en el mix, pero no sé, no sé del otro tipo. Está difícil esta pregunta. Incorrecto, era la A. Okay. Jake Kaufman y Manami Matsumae. Muy buena música, by the way, la de Show. Oh, es excelente. Sí. Los chiptunes, papi. Yo tengo una estación de chiptunes en Pandora. Mm. Y Lara es loca con que... Ah, yo le pregunto, ¿quiere escuchar chiptunes? Sí, en chiptunes sale cada dos canciones. La tercera es algo del soundtrack de Shovel Knight. Nice. Y le encanta. A mí también. Sí, chiptunes. Y más remix de chiptunes tan brutal. A mí me encantan, sí. También, sí. Bueno, vamos entonces con la última pregunta. Oye, yo está siendo profético con lo que digo, que las últimas tres iba a escrachar. Oh my God. Oh my God. Don't choke. Bueno. Vamos a ver. Última pregunta. Shovel Knight ha estado nominado a premios en diversas categorías, ganando en muchas de ellas. Ahora bien, ¿en cuál de las siguientes categorías no ha ganado? Ok. A, 3DS eShop Game of the Year. B, Best Music. C, Wii U eShop Game of the Year. D, Best Debut. O, ¿verdad? Mejor estreno. Ajá, mejor estreno. Estoy entre mejor estreno. ¿Y cuál fue la segunda que leíste? Best Music. Best Music. Bueno, la música está bien. Uh-huh. Yo diría que mejor estreno. No fue mejor estreno. Muy bien. Uf. Esa fue una de las pocas categorías que no ganó un premio, mano. GG, brother. Felicidades, mira. ¿De este cuánto? 8 de 10, no está mal. Eso es mejor que la de quizzes que dan en tu show Puerto Rico. Estamos GG. Mira, y tú sabes por qué yo estoy más o menos fresco con esto. Uh-huh. Porque he estado viendo a Shinobu. Él lo ha estado jugando. De hecho, estamos grabando viernes. Uh-huh. Él lo acabó la primera ronda con Shovel Knight hace como hora y media atrás. Uh-huh. Que GG para él, como lo estaba viendo, estaba contándole, no, que mira, que... Y pues me acordé inevitablemente del gameplay. Este juego es para mí, en los pasados 10 años, está en mi top 10. Sí, no, definitivo. Un jueguito que llegó, lo anunciaron y uno como que contra. Ese jueguito se ve bien y, mano, la experiencia fue a otro nivel. A mí me encantó. No decepciona. Un montón. Sí, no decepciona para nada. Y todavía, si tú quieres jugar un juego así, una sesión, después de que lo juegues, ¿verdad? Una vez. Y revisitarlo es una delicia. Ya se convierte en algo mindless, tú sabes. Sí. Es para adelante, grindear un poquito, comprarte algo en la tienda o seguir descubriendo cositas en el juego. Y los DLCs totalmente gratis. Uh-huh. Ahora el juego, la edición completa, se llama Treasure Trove. Treasure Trove. Sí. Que de hecho el upgrade fue gratis para los que compraron la versión original de Shovel Knight. Y todito fue gratuito. Uh-huh. Los DLCs, uno a uno gratuito, y después, pam, de momento el menú dejó de llamarse Shovel Knight y era Treasure Trove. Sí, sí. Una chulería de juego, de verdad que... Eso yo compré de cabeza el uh-huh. de... Cyber Shadow. El de Cyber Shadow, y no una vez, tres veces. Ah, ya. Felicidades ahí a Captain Jack y a Alucard. Y que eso vamos a hablar un poquito en qué es la que hay. Bueno, nada, y dicho eso, pues llegamos al final del tópico de esta semana, que fue el Trivia Challenge. Ya escucharon, Gio salió 8 de 10, no está nada mal, ¿verdad? Un hombre que usted sabe que la historia leyó las trivias, pero muy bien, muy buen trabajo, mano, excelente trabajo, y de verdad que Shovel Knight es un juegazo. Bueno, y ahora sí, dicho eso, vamos con qué es la que hay, qué es lo que hemos estado haciendo, jugando, viendo por ahí, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Así que yo vamos a comenzar con usted, que yo sé que está ahí bien pompeado con lo que estuvo jugando esta semana. Brother, pues voy a empezar con que al fin, como está en Netflix, estoy disfrutando de Demon Slayer. Uh-huh. Muy buen anime. Hasta ahora creo que estoy 5 o 6 episodios in. Esto lo estoy disfrutando bastante, tiene buen componente de acción y de intriga y de tú como que relacionarte con los personajes para preocuparte y saber qué va a pasar eventualmente, muy muy nítido. No en vano le habían dado tanto praise a este anime. Yo no lo había visto porque yo no tengo ¿cómo es que se llama el servicio? Crunchyroll, ajá, no lo tengo. En algún momento no lo tuve, pero después como que me da pereza accesarlo desde el PlayStation y whatever, y dejé de consumirlo. Y esto, pues nada, ya está en Netflix, que es cuestión de encender el televisor y vámonos que es tarde. So yeah, muy muy bueno. Aparte de eso, papi, Mario Maker 2 y los Trunky Trials. Válgame Dios. Yo ¿qué día fue? El jueves, ayer jueves. Estamos grabando viernes, ayer jueves. Esto estaba un poquito más tranqui en términos de responsabilidades laborales. Estoy trabajando desde casa. Y anyways, tenía todo el día. Para acabar de la cherry on top, comencé durante mi hora de almuerzo. Es verdad que me extendí un poquito, pero nada. Estuve tratando de hacer unas pruebas de sonido, ajustando que las escenas estuvieran bien en OBS. Y lo hice mientras probaba este nivel llamado Trunky Trials por nuestro panita G. Pérez Bosques. Papi, qué dolor de cabeza. Lo pasé. Lo pasé, ¿ok? Pero me dio mucho trabajo. Esencialmente, como por si fuera poco, la dificultad que te presentan este tipo de nivel, ¿verdad? En Mario Maker 2, a eso súmale el hecho de que yo no estoy acostumbrado a jugar con ese Mario. No sé o no sabía mecánicas necesarias para avanzar en ciertas partes, y aún explicándome, se me hizo bien difícil aplicarlas, porque las desconozco totalmente. Pero me disfruté ese nivel a capacidad, a nivel Alex, que ahora mismo busca por ahí a ver quién tiene el world record. Este que está aquí. Así que de verdad que es súper brutal. Kudos para Jeepy, le está metiendo. Yo espero que siga inspirado. Yo sé que él hizo eso y él me lo dijo, que eso fue porque él se quedó traumado de Crown of the Seven Deadly Sins. Así que quería darme en la cara con algo y muy muy buen trabajo. Me dio ahí un troncazo inesperado, papi. Y aparte de eso, papi, el highlight de la semana, Cyber Shadow. La espera valió la pena, el juego está muy muy bueno. Todavía entiendo que voy más o menos por la mitad del juego, debería ir. La transmisión del pasado martes lo estrenamos, estuvimos jugando como tal como 3 horas y media. Me costó sacarte del hoyo por 2 semanas consecutivas. La triste historia de esta semana fue cortesía de cierto dragón conmigo. Esto, de verdad que en comparación a los otros bosses, ese me dio mucho, mucho trabajo. Pero el juego, hablando del juego, muy disfrutable otra vez. Es de la gente de Shovel Knight. Esta gente a ojos cerrados, yo papi le tiro chavo, igual a los de Cuphead, que hicieron un trabajo tan espectacular que es como que sin pensarlo. Ah, ¿qué? ¿Tú vas a sacar un juego nuevo? Eso está day one. Esto, y de verdad que está súper bueno. Dicho esto, hasta ahora sigo manteniendo en un pedestal de estos juegos modernos de ninjas a The Messenger. The Messenger es otra cosa, no es Cyber Shadow, es entretenido, es bueno, pero no es mejor hasta ahora que The Messenger. The Messenger tiene de todo, te vas hasta a reír, aunque no quieras, con los chistes tontos que hacen. Cyber Shadow carece un poco, de mi opinión, ¿verdad? Y hasta ahora, de una historia un poquito más elaborada que la vimos en Shovel Knight. Entonces, es verdad que con Cyber Shadow ellos no están solos, ¿verdad? No es solamente de Yard Games, hay otra compañía envuelta, quizás eso tuvo que ver. Pero en términos de gameplay, súper sólido. En términos de los niveles, el diseño gráfico, el soundtrack, es otra cosa. De verdad, súper, súper cool. Y otra vez, felicidades ahí a Captain Jack y a Alucard, que el martes así, out of the blue. Ustedes saben cómo somos en nivel escondido. Out of the blue, hicimos un sorteo. Se suponía que era por una copia digital para la plataforma de preferencia del ganador o ganadora, y se fueron 2 copias. Una para Puerto Rico, para PlayStation 4, y otra para Colombia, en la plataforma de Steam. Así que, GG para ellos. Y fuera de eso, mano, nada más. Esa ha sido mi semanita. Nice, nice. Tú tuviste no, una probadita por ahí también. Sí, sí, no, no, no. De verdad que yo, pues, en mi caso, estuve metiéndole el miércoles, estuve jugando Mario Maker 2. Intenté, pasé uno de los levels de Geo más recientes. Creo que me vi, de hecho, o sea, yo empecé el stream, se supone que yo jugara Wind Waker, pero entonces los muchachos en el chat empezaron a hablar de Mario Maker, estaba DPV, empezaron a hablar del level, y Noé me dice, mira, como este caching es mío, yo te autorizo a jugar Mario Maker. Pues yo pregunté, guys, ¿me autorizan a jugar Mario Maker? Y hizo un pulito, el 100% del chat dijo, juega Mario Maker. Y yo, oh my god. Pues nada, nos fuimos con Mario Maker e intenté el dichoso tronky trailer ese. Oh my god. Oh my god, no pude. Tuve que tumbar la transmisión, ya me mandó 2 horas. Y dije, no. O sea, no puedo, mano, no puedo. Y él dice, mira, dale. Y yo, si no me sale, no puedo. Es que no está en nuestro hardware, ¿me entiendes? Uh-huh. Es difícil. Yo lo estaba diciendo cuando estaba jugando, uh-huh, que de seguro a ti lo que no te salía es porque nosotros no jugamos a este Mario. Uh-huh. Y no usamos tanto, mucho esa habilidad. Tanto como los otros. Uh-huh. Si el nivel hubiese sido de Super Nintendo, de Super Mario World, uh-huh, o de Mario 3, vamos. O de Mario 3, o de Mario 1, yo te pago a ti si tú al menos no avanzas un poco más. Pero uh-huh, ya, yo vi el archivo, Alex, estuviste bacaleando en el primer screen, papi. No, las malditas donas. No, después pone, yo puse esas donas en tributo a Mr. Pérez. Yo no hagas eso. No pongas tributos a nombre de nadie en un level de Mario Maker. No me hagan sufrir. Hombre, no, que se vaya Juan a freír donas a otro lado. Es el mejor. Pero sí, intenté eso. También, pues obviamente en la rotación semanal, pues estuve otra vez continuando la aventura en Final Fantasy VII Remake. Estamos ahora pues haciendo un poquito de grind, subiendo un poquito de level, subiendo algunos proficiency de algunas armas que no tenía, y aquí encontré como un spotcito lo más interesante con túnel, y lo último del stream pues me quedé grindeando ahí, hablando en el chat y grindeando, ¿verdad? Subiendo proficiency, esas cositas, pero hemos adelantado bastante. Creo que estamos en el chapter, creo que 12, me parece, o 12 o 13, ahora mismo no me acuerdo. So, vamos bastante bien, vamos progresando bastante. Estoy soqueando y bacaleando los bosses, pero por eso estoy haciendo el grind. Vamos a ver cómo nos va. También estuve jugando el lunes Wind Waker. Pasamos un dungeon. Por fin. Entonces ahora pues estamos en búsqueda de lo que sigue en el juego. Ya tenemos el Master Sword debidamente preparada, lista para combatir la maldad. Pero nos enteramos que Ganon se movió de donde estaba, salió y se escondió en otro sitio, huyéndole al Master Sword. Y ahora pues tenemos que buscar a ver dónde rayos se metió. So, ay, señor. Pero ahí le vamos. Y también estuve jugando acá en mi canal, ¿verdad? En el Grid. Estuvimos jugando toda esta semana Blaster Master Zero. Este jueguito, yo lo comencé la semana pasada, lo continué esta, y no fue hasta prácticamente ayer jueves en la noche que lo terminamos. Me tomó 5 streams terminarlo, un total de 8 horas y 39 minutos acabar el jueguito. Y de verdad que el juego me encantó un montón. Y dicho eso, me encantó por el hecho del gaming fun fact, que guarda una relación bien cercana a lo que vivimos con la historia de Blaster Master Zero. Está el personaje de Eve, menciona ciertos detalles en ese gaming fun fact que se mencionan en ese poquito de Blaster Master Zero. Y mano, de verdad que me encantó. No es un juego hardcoreoso, no es una cosa extrema, está super fun, de verdad, super divertido, mucha exploración, mucho, ¿verdad? Nods o menciones a las versiones originales, la música está muy buena. Me gustó el hecho de que, obviamente, la mejoría en comparación con Blaster Master original tiene mapa, tiene checkpoints, eso fue lo que me gustó, que no, tú no te sentías perdido. Porque lo malo de Blaster Master original era que si tú no te sabías en la ruta para conseguir los power-ups, donde estaban los bosses, te ibas a la pérdida de la madre. Porque Blaster Master de Nintendo no era para nada lineal. Para nada. Tú tenías que encontrar las cosas a pulmón. O sea, meterte a explorar todos los dungeons y encontrar artículos y cosas para tú ir progresando en la historia de Blaster Master. Digo, en la aventura, porque Blaster Master como tal no tiene una historia definida. Este por lo menos tiene una historia bastante interesante, y que obviamente continúa en Blaster Master Zero 2, que también lo tengo, que próximamente también lo voy a empezar. ¿verdad? Y aprovecho, el compañero, amigo acá de la comunidad, Super PSNPR, el hombre terminó este juego y me lanzó un reto bien interesante for the kids y me dijo que si yo lograba conseguir el 100% de los artículos, de todos los items, pues me donaba $10 a mi campaña de Extra Life. Si lograba sacar el true ending del juego, que es prácticamente conseguirlo todo y matar todos los bosses, pues me da $20. Papi, hablando de donativos de Extra Life, perdona que te interrumpa, uh-huh. Yo sé que ya lo dije, pero me acordaste. Precisamente Silver me hizo un reto también durante la transmisión de Cyber Shadow, uh-huh. que me ganó donativo. Sí, me acuerdo. Esto, lo agradezco un montón, al igual que durante la otra transmisión, nuestro panita Fallen también nos hizo un incentivo de que si lográbamos llegar a dónde era, un checkpoint, creo que era lo que él quería que yo llegara, uh-huh. esto iba a donar ¿verdad? $25 creo que fue que ofreció. Esto no, todavía es la hora que mientras él estuvo en la transmisión yo no llegué, pero me donó $10 como quiera. Mm. Así que se agradece, shout out ahí tanto a Silver como a Fallen. Qué mala mía que interrumpí, pero oye, no, eso es for the kids, eso es válido, aquí no importa. So, pues tengo ese reto, así que vamos a ver eso, pues lo tendré en agenda, ¿verdad? No me requirió que fuera en stream, que lo hiciera, o sea, entiendo que pueda hacerlo off stream, grabar el pietaje y compartírselo en el Discord con los muchos para que lo vean o algo así. So, pero sí, vamos a ver, tengo el resto del año para completar ese reto, así que vamos a ver cómo nos va. Y dicho eso, nada, en televisión pues estuve viendo, terminando Demon Slayer. Yo esta serie la había empezado hace un montón de tiempo, me iba como por el episodio, yo me quedé con Frank en el episodio 12 o 13, no me acuerdo, pues ya completé los que me faltaban. Esa serie está pasada, a mí me encanta Demon Slayer. Tacho, tú apenas estás empezando, Tacho, deja que tú progreses más en la trama y la historia, que le vas a cogerle un cariño a ciertos personajes. Chacho, está muy buena, ¿verdad? La recomiendo. Y obviamente pues hoy es viernes, religiosamente WandaVision, cada vez más interesante ese episodio de hoy. Oh my god, unas revelaciones, unas cosas que uno se queda como que oh snap. Así que sí, no voy a decir mucho, obviamente, ¿verdad? Para los que lo están disfrutando a su paso, pues se lo gocen. O sea, a lo mejor si usted se sentía medio extraño y perdido en esos primeros episodios, con este episodio le vuelve los pies a la realidad. Eso es lo único que voy a decir. Pero bien interesante la premisa de cómo va WandaVision. Y aparte de eso, pues, mano, nada más por el momento. Trabajar hasta tarde como un loco. Hoy viernes salí a las 6, casi las 6 y media de la tarde de mi trabajo. Desde las 8 de la mañana, duro, vamos duro. Y el chiste, side note, hoy no había luz en mi oficina. Oh my god. Y mandaron a todo el mundo al mediodía. Como a la posición que yo ocupo ahora es vital, me dijeron, tú no te puedes ir. Y yo, bien hecho. Todo el mundo a mediodía, pero usted se queda aquí, caballero. Sí, y el problema fue que había que sacar unos pagos para la banda municipal de Ponce, y esos cheques el alcalde se los quiere entregar el domingo. So, había que sacar, creo que eran 45 cheques en total, por la tarde, en un área había un poco de energía, pudieron conectar un printer, tirar los cheques. El problema fue que los últimos 5 cheques antes salió 1. 4 se quedaron en el sistema, no salieron. Después la computadora no se estaba comunicando con el printer, fueron allá a bregarla. Los de IT ya se habían ido, se fueron con la ordenanza de irse al mediodía por lo de la falta de luz en el área. No había nadie para bregar, consiguieron, yo no son de rayete, movieron el printer, lo movieron a otro lado, lo conectaron a otro sitio y pudieron sacar los cheques. Pero entonces yo tuve que registrar todos esos cheques en un libro uno por uno, porque esos cheques tienen que firmar por cada uno. O sea, por eso salí a la hora que salí. Gracias. Bien contento, papá. Bien contento. La jefa, yo de verdad se agradezco por dentro, jefa. Yo también, ¿verdad? Siento agradecido de la oportunidad, pero esto tiene remuneración en algún punto. O sea, un viernes salir a las 2 o a las 3. Gracias. Sí. Yo espero que de seguro más adelante vas a tener tu, you know. Sí. La posición es diferente, sí. Y ellos en serio lo ven, so sí. don't worry too much. Bueno, y nada, eso prácticamente pues fue mi semanita en el mundo real. Yeah. Bueno, de esta manera, Corillo, vamos entonces para el cierre de este episodio de esta semana de Nivel Escondido Podcast. Gente, Corillo, chorre bacalao. No olviden, una vez el podcast está publicado, saben que nos pueden escuchar en plataformas tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y les recordamos nuestro itinerario de Twitch. Estamos los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles con este servidor desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Martes, jueves, viernes y sábado desde las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, desde la noche, hora del este, ¿verdad? Mientras dure el bendito cambio de hora que allí me encanta tanto. Así que, por ahí están los muchachos Gatonejo y Sparrow Wolf, ¿ok? Y estamos trabajando con la mercancía bien bacana. Así que la pueden, recuerden que la pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y gracias a nuestra, ¿verdad?, colaboración con overpowergaming.com, ¿verdad?, por el, ¿verdad?, proveer el acceso a la mercancía. Y no nos podemos ir antes sin mencionar a nuestros colegas, a quienes les invitamos para que disfruten de su contenido. Entre ellos, esta semana destacamos a Cast to the Past, X-Drivers 24-7, G. Pérez Bosques, el gran GPV, Vidium SF y Metaverse PR o Metaverse Puerto Rico. La nueva mente maestra de Mario Maker, papá. GPP. Yep. Oh my God. Ay, mi madre, señor. Banealo, banealo. No, mentira. ¿Mm? Bueno, será entonces hasta la próxima, muchachos. Así que, bueno, muchachos, ¿no? Guío. Pues dale, pues nos fuimos. ¡Azúcar! Nos vemos, combo. Zumba. Buena trivia, Alex, buena trivia. 8 de 10, papi. ¡Toma la mía! Siéntete orgulloso. 8 de 10. Rompiendo la curva. Oh. Esto no es de escuelita pichera, papi. Corte en clase. Bye.